Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. ¿Ya están listos para nueva historia hoy? Érase una vez. Después de escuchar esta leyenda, sabrás por qué el búho sale solo de noche. En este inmenso planeta azul en el que vivimos hay muchos tipos de búhos. Ellos tienen sus costumbres y una muy especial es que durante el día se esconde o no sale y solo se deja ver por las noches. Sabrás por qué escuchando esta leyenda. Hace mucho tiempo, en la selva se celebraban fiestas muy divertidas en las que todos los animales se reunían para cantar, bailar y pasárselo fenomenal. Cada vez que había un festejo, las diferentes especies se turnaban para organizar los preparativos necesarios para reunirse. En cierta ocasión, este honor recayó sobre las aves. Todos los pájaros, desde el más grande hasta el más chiquitín, hicieron una asamblea para distribuir el trabajo, pues siempre estaban haciendo todo en equipo. Las invitaciones tenían que llegar con antelación, así que acordaron enviar como mensajera a la rápida y responsable águila andina, una de las águilas más grandes del mundo, el águila arpía. Encantada de ser la elegida, el águila se fue casa por casa entregando las tarjetas. A última hora llegó al árbol donde vivía el búho y para su sorpresa se lo encontró desnudo. El águila se extrañó, se sintió un poco incómoda. Buenas, amigo búho, vengo a traerte la invitación para la próxima fiesta de animales. El búho, con muy poco entusiasmo, dijo, está bien, déjala por allí. El águila se interesó, ¿qué le pasaba al búho? Perdona, pero estás enfermo, ¿por qué estás desnudo? No tienes ropa. El búho se sonrojó y avergonzó. Bajó la cabeza. La verdad es que no tengo nada. Lo siento mucho. Por eso no salgo de aquí. Menos iría a la fiesta. El águila no supo qué decir. Hizo un gesto de despedida y con el corazón encogido remontó el vuelo. Nada más regresar, convocó a una reunión de urgencia para relatar a los demás pájaros la lamentable situación en que se encontraba el pequeño búho. Tenemos que hacer algo de inmediato. No podemos permitir que nuestro amigo viva así. Una cotorra verde de pico color marfil fue la primera que dijo, ¡sí! Entre todos le ayudaremos. Se me ocurre algo. Cada uno de nosotros nos quitaremos una pluma. La juntaremos y se las daremos. Sin más tardar, todos los pájaros se fueron arrancando una plumita del pecho. Cuando habían reunido lo suficiente, el águila los metió en un saquito y rauda y veloz se fue a casa del búho. Toma, compañero, esto es para ti. Entre unos amigos hemos juntado todas estas plumas para que te hagas un traje y puedas salir no solamente a la fiesta. Ahora mismo me pongo a coser, dijo el búho feliz. Trabajó sin descanso durante varios días y valió la pena su esfuerzo, porque la noche de la fiesta estaba terminado su traje. Se lo puso y se miró y remiró en el espejo. ¡Caray! ¡Qué bien me queda! Estaba maravilloso con la ayuda de todos sus amigos. Pero cuenta la leyenda que aunque de esto ya han pasado muchos años, el búho le sigue dando pena salir de día con las plumas de otros pájaros. Y por eso, aunque tiene su traje y se los agradece mucho, él solo sale de noche. ¿Qué te pareció? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué te gustó más? ¿Qué no te gustó? ¿Qué piensas tú que debería haber escrito el escritor si fueras tú en esta historia? ¿Cuál historia contarías tú? ¿Contarías la historia del águila arpía, que tenía tan buen corazón? ¿Contarías la historia de todos los pájaros que se fueron sacando la pluma? ¿Contarías la historia de por qué el búho a esa altura estaba sin plumas? Recuerda que tenemos un regalo a quien nos llame, nos dé su opinión, nos comente, a quien quiera venir al programa también será bienvenido. Solamente marca el 099-657-7004. Lo repito, 099-657-7004. Nos vamos a un tema musical para venir con ciencias y algo más, saber más cosas de los búhos. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un cangrejo viejo, viejo y una langosta angosta saludan con su cola a Doña Caracola. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez ángel, pez gato, pez loro, pez sapo dan volteretas en una fiesta. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez martillo martillando, pez serrucho serruchando, y un pez cofre, un pez espada, abre y no encuentra nada. Caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Caballito de mar. Vamos, caballito. Me lleva a galopar por el viento, por las olas. Arriba, caballito. Y por el fondo del mar. Regresamos con Ritmo Cuento. ¿Cómo son los búhos? Aunque los búhos se relacionan con lo mítico, con la inteligencia y la noche, ellas son unas aves muy simpáticas, con muchas cosas que les gustará saber. Oye nomás. Para empezar, pongamos en claro que a pesar de la gran diversidad de especies que existen, solo hay dos categorías principales: los búhos típicos y las lechuzas. La diferencia es que los búhos tienen una cabeza más grande con plumas que sobresalen como si fueran orejitas, mientras que las lechuzas tienen la cabeza más redonda en forma de corazón. Ambos tienen una visión excepcional y un oído extraordinario. Su pico también es muy importante, porque aunque es pequeño, es muy fuerte para controlar la presa o luchar contra los depredadores. ¿Dónde no hay búhos ni lechuzas? El único lugar del planeta donde no hay búhos ni lechuzas es la Antártida. no les gusta tanto frío. ¿Y de qué tamaño son los búhos normalmente? Como tú los has visto, son la mayoría, entre 14, 12, 18, 20 centímetros. Pero están los dos extremos, busca tu regla. ¿Tiene 30 centímetros? Bueno, el más grande tiene 28. Es el búho real. Y el más pequeño tiene 4 centímetros y es el búhito pigmeo. Los búhos nunca atacan a una persona, a menos que las amenacemos. Especialmente si ellos tienen huevitos o sus polluelos jóvenes que proteger, no hay que acercarse. Ellos son muy hogareños. Aunque algunos migran, en general se quedan en el mismo lugar durante todo el año. El búho es la única especie de ave que no tiene buche. Así que lo que come pasa a ser digerido de inmediato. Pueden girar su cabeza como lo vemos en los cómics o en los documentales. Sí, porque tienen 14 vértebras en su cuello. Por eso pueden girar su cabeza en todos los sentidos. ¿Y esos ojos tan grandes que nos gustan tanto, que tienen tanto encanto? Pues la naturaleza, para cuidarlos más, precisamente por lo grande que son, les dio 3 párpados. Recuerda que tu cerebro tiene plasticidad, que mientras más aprendes, más inteligente te vuelves, que mientras más conoces, más cerebro, más materia gris, más capacidad de pensamiento tienes. Y eso te dará como resultado que siempre podrás lograr lo mejor para ti, para tu familia, para tu mundo. Paciencia, trabajo, perseverancia, estudio y práctica. ¡Nos vamos a un tema musical! regresamos con Ritmo Cuentos. Sí, y nos venimos a nuestra sección comer. ¿Qué tenemos que decir hoy entre comer y búhos? Ya lo verás. Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, la pelotita saltarina les llama mucho la atención, pero la miran por las dudas con intelectual reprobación. Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, críticos con idea fija, miran con pésima intención y chistan a la pelotita para demostrar qué cultos son. Miran un partido de ping pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. El tiempo pasa y ellos siempre dicen que no, que no, que no, sin darse cuenta que el partido hace un año y medio que acabó. Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping pong. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hay una especie de búho que come plantas. Es el búho elfo. Aunque no es que las come, él sí se alimenta porque se las está comiendo, pero no son su favorito. Entonces fíjense lo que él hace. Él come frutas y semillas. Luego hace caquita alrededor de su propio nido. Y entonces vienen los insectos, que sí le gustan mucho. Entonces, ¿qué te estamos diciendo nosotros? Que comas muchas frutas y semillas. Y te vamos a decir que las semillas son verdaderamente, auténticamente maravillosas para ti. Si tú comes 5 almendras, 5 nueces todos los días, le estás dando, fíjate que la nuez, por ejemplo, tiene la forma del cerebro. Le estás dando una calidad de alimentación a tu cerebro que es fantástica. Así que come muchas semillas. Eso sí, las pones en remojo la noche anterior. Al día siguiente le quitas el agua. Eso se llama activar esas semillas. Almendras, nueces, por lo menos unas 5 cada día. También las semillas de lenteja, de garbanzos, las semillas que te gusten, la chía. Solamente tienes que ponerla a remojar, quitarle el agua y durante 3 o 4 días lavarlas todos los días hasta que le salga su radícula. Ahí te las comes y tienes todo el potencial de la planta, todos los aminoácidos, minerales y enzimas. Eso sí, no las cocinas, te las comes así. Vas a ver que cuando te acostumbras ya no querrás comer golosinas ni azúcares porque eso te baja la energía. Y los vegetales, las frutas, las semillas te las suben y te vuelven también más inteligente porque tú piensas con el cerebro y el cerebro necesita para pensar alimentos de calidad. ¿Está bien? ¿Te gustó? Vamos a celebrar con música para ir a Buenas Noticias y ahí vamos a conocer más de los búhos. Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Existen unas 200 especies de búhos. El búho pescador de Asia, el búho pescador africano, que aunque su especialidad es capturar peces, pueden comer otras cosas, pero capturan peces grandes. Está la lechuza, que se especializa en capturar ratones. Está el búho real, que es un hábil cazador que puede comerse todo lo que se arrastre, camine, vuele o corra por allí. El búho real es realmente un gran cazador. Los búhos águilas, que comen peces grandes, monos, jabalíes, pueden cazar muchas presas muy grandes, hasta águilas. Y también come búhos más pequeños. Claro que porque un búho prefiere un tipo de alimento y se ha adaptado y se ha hecho eficiente para capturarlo, no quiere decir que no coma otras cosas. Como nosotros, preferimos algo, pero podemos comer de todo. Su vista es muy aguda, su oído direccional es muy sensible para saber localizar de dónde viene su presa. Además, sus alas las han adaptado para que suenen, no suenen casi, así que no hacen casi sonido en el aire y así sorprenden a sus presas. Los búhos, al igual que otras aves, no están equipados para masticar, por eso se tragan entera la comida. Cuando son presas muy grandes, con sus garras desgarran precisamente para hacer pedazos más pequeños, trozos más chicos. Los búhos no pueden almacenar alimentos, por lo tanto la comida entra directo al estómago a ser digerida. El estómago se divide en dos partes. La primera es donde se producen las enzimas y los ácidos, y la segunda es la molleja, que filtra todo el material que no se puede digerir, como huesos, piel y dientes. Para seguir viendo estos maravillosos animales en la naturaleza y que hagan su papel dentro de la cadena alimenticia y por el respeto a todas las especies que nosotros debemos, no contribuyamos ni a talar ni a desaparecer bosques cuando seamos grandes. Y menos, nunca casemos, nunca. ¿Nos vamos de canción? Sí, a música. Y luego, de paseo. La lechuza hace shh,